buenas noches. Vamos a ver. Vamos a rezar un Ave María, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quería decir que hay veces que cuando uno lee los evangelios o el Antiguo Testamento o los Salmos, hay detalles como que lo vemos como tan normales que nos pasan desapercibidos. Sin embargo, en la cultura hebrea, en el mundo judío, en el mundo semítico, todas las palabras tienen su importancia, digamos. No dejará de cumplirse ni una i ni una tilde de la ley, ¿sí? El río y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, esta es la cosa, ¿no? Que cada palabra, digamos, tiene su importancia, ¿vale? Entonces, vemos que en el mundo hebreo la posición corporal, digamos, el estar de pie o de rodillas o postrado en el suelo, ¿sí? O sentado, ¿sí? Tiene un lenguaje, ¿vale? Significa algo, ¿vale? Significa algo. Entonces, el estar sentado, digamos, es propio tanto del rabino, del que enseña, como de los que escuchan, los talmidim, los discípulos, ¿vale? Todos se sientan en torno al rabino y el rabino va explicando las escrituras, ¿vale? Esta es la cosa. Entonces, vemos, si vemos la escritura desde el principio, desde el Génesis, y viéramos todo esto, sería muy interesante ver, ¿no? Cuando alguien está sentado, cuando se levanta, qué significa, digamos, ¿no? O cuando está acostado, o sea, que todo eso tiene un lenguaje, ¿vale? Bien, cuando Jesús, digamos, se sienta, ¿sí? Hace lo propio de los rabinos. Sentarse para explicar las escrituras. Dice el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesús subió a la montaña, se sentó y empezó a hablar a sus discípulos diciéndoles: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien. Se sentó como un rabino a explicar, a contar. Subió a la barca y se sentó. ¿Para qué? Para hablar a la muchedumbre que estaba en la orilla, ¿vale? Cuando Jesús se sienta, digamos, es para explicar, dice, y se puso a explicar con paciencia la palabra. Una parábola, otra parábola, y otra por aquí, y otra por allá. Mientras Jesús está sentado, no hay nada que temer, si podemos hablar así, ¿vale? Vemos también esto en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios está sentado en su trono, ¿sí? Tú que te sientas sobre querubines, ¿sí? Sondeas los abismos, Dios está sentado, ¿sí? Pero hay una cosa interesante, ¿sí? Bueno, quedamos así, ¿vale? Sentarse es la actitud, digamos, del rabino para enseñar y de los discípulos para escuchar. Muy bien. También es la posición, digamos, de un juez en un juicio. Está escuchando la causa, ¿sí? Se enjuicia a alguien, ¿vale? Y entonces alguien le defiende y alguien le acusa, ¿vale? Y él escucha ambas partes. También escucha al reo, digamos, al que están juzgando, ¿no? Y hace justicia, quiero decir que el Dios no es un juez inicuo, ¿sí? Hace justicia en favor de ese tipo, en el caso de que sea inocente. Vamos a decirlo así, ¿vale? Mientras el juez está sentado, mientras Jesús está sentado, no hay ningún problema, porque está enseñando. Está hablando, sin más, ¿vale? El problema es cuando se pone de pie. Pero lo voy a explicar de otra manera, ¿vale? Jesús es llevado en juicio sumarísimo al Sanedrín para que Anás, que lo ha mandado para Caifás, Caifás con el Sanedrín en pleno, juzgan a Jesús, ¿sí? Y entonces Jesús no contesta, ¿vale? Et Jesus Christus autenta chevat, y sin embargo callaba, no contesta. Pero hay que tener en cuenta que en la mentalidad judía, ¿sí?, el sumo sacerdote, digamos, tenía, en este caso Caifás, digamos, era la gran autoridad religiosa de Israel. O sea, por encima de él estaba Dios, ¿sí? Solo encima de él, por decir así, ¿no? El Santo Padre, diríamos, estaba Dios. Bueno. Y Caifás le dice una cosa interesante, ¿sí? Para hacerle hablar, Caifás conoce las escrituras, ¿sí? Se lo dice de esta manera, de tal manera que Jesús no se puede rehusar a hablar. Le dice: te conjuro por el Dios vivo, a que digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús habla, solo entonces. Y dice: tú lo has dicho, yo soy. Está ahí bien. Ese yo soy ya lo había dicho Dios en el Antiguo Testamento, en el episodio de la zarza. Yo soy el que soy. Yo soy Anoji. Yo soy. ¿Vale? Entonces, no, perdón, antes de rasgarse las vestiduras, Jesús da un detalle más. Dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios. Sentado a la derecha de Dios. Y entonces ya se acabó, digamos, pero dice sentado, sentado. Bueno, ¿qué está diciendo? Lo que le está diciendo a Caifás, y Caifás no es tonto, digamos, un día, digamos, el rey vas a ser tú, y yo te voy a escuchar sentado, y te haré justicia, Caifás. ¿Me entendéis? Te haré justicia, Caifás. Vale. Estar sentado. Bien, ya os digo, mientras Jesús está sentado, no hay ningún problema. Lo decimos así en el credo y también lo practicamos así en la liturgia. No es lo mismo en la iglesia estar de rodillas que estar de pie, que estar sentado. No es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué estamos sentados? Por lo mismo que los judíos, para escuchar. Es la posición de escuchar, ¿vale? Al rabino, digamos, o a Dios, o a Jesucristo, ¿vale? A través de los sacerdotes o de la palabra, etcétera, ¿vale? La posición de escuchar. Pero nosotros decimos en el credo, ¿sí? Dice: y subió al cielo, hablamos de Jesucristo, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre, a la derecha del Padre. Bien. Estar sentado a la derecha significa que la mano derecha de Dios es Él, por decirlo así. La mano ejecutora, digamos, la voluntad de Dios, es el que está sentado a su derecha. Dios dice y Él hace. ¿Sí? Es el ejecutor, por decir así, ¿no? Está sentado. Está sentado significa que en un juicio ya no hay solo un juez, ya hay varios jueces. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, y están sentados escuchando. Están escuchando. Mientras estén sentados, no hay problema. El problema es cuando se pongan de pie. Uno de los dos se ponga de pie, ¿vale? Entonces, vemos en la escritura, vamos al principio, ¿vale? Vemos en la escritura cómo hay muchísimos momentos en el Nuevo Testamento donde Jesús se sienta y habla y explica con paciencia. Pam, pam, pam, pam. El problema es cuando Jesucristo se pone de pie. Ahí es cuando la cosa ya no va tan bien, ¿vale? Si se pone de pie ese lenguaje, significa ya otra cosa, ¿vale? Bien. Vámonos a ir, si os parece, a los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Hay 7 diáconos que sirven a la primitiva iglesia de Jerusalén. 7 diáconos que son de origen griego, digamos, o de cultura griega, por decir así. Digamos que hablan más el griego, tanto en las escrituras como en su manera de hablar, que el hebreo, ¿vale? Son judíos de la diáspora, por decir así, ¿no? De cultura griega, ¿vale? Entonces nombran la iglesia de Jerusalén, San Pedro, los apóstoles, etcétera, nombran 7 diáconos para atender a los pobres de la comunidad cristiana, entiéndase, y a las viudas de la comunidad cristiana. Para eso son nombrados, ¿vale? Y para predicar la palabra. Pero en principio es para servir a los de Caritas, por decir así, Caritas, y el servicio de la palabra, digamos, la diaconía, ¿vale? Vale. Entonces, uno de ellos se llama Esteban, ¿vale? Esteban, ¿vale? Esteban tiene una trifurca, digamos, con los judíos que son como él, judíos de origen griego, ¿vale? De origen griego. Y él es muy locuaz, pero es muy locuaz en griego y con la traducción de los 70, digamos, la Biblia de los 70 es una traducción que se hizo tiempo en Alejandría sobre la Torá, digamos, el texto hebreo traducido al griego. Todo eso hay una leyenda, si eran 70 sabios que se juntaron. Bueno, la historia es que existía y se conocía una Biblia, un Antiguo Testamento, escrito en griego, ¿vale? Todos ellos hablan griego en esa discusión, ¿vale? Todos ellos hablan griego. Bien, y al final van a apedrear a Esteban, lo van a matar, ¿sí? Bueno, la cosa de que lo apedreen, o sea, tiene un sentido, ¿no? Casi es un chiste, ¿no? La cuestión de apedrear a alguien, claro, por una parte tienes la Torá te dice que no matarás, ¿no? Lo tircha, no matarás. Pero por otra parte, pueden apedrear a Esteban, ¿cómo se come eso, no? Bueno, apedrear a alguien no significa, entenderme bien esto que digo, ¿vale? La sutileza del lenguaje, no significa matar a alguien, sino enterrar a alguien que ya está muerto. ¿Sí? Si uno falla a la fe de Israel, si Jesús dice yo soy, lo que ve Caifás es un hijo perdido, digamos, que ha muerto a la fe de Israel, por lo tanto está muerto ya. ¿Sí? Hoy en día, digamos, si un judío ortodoxo, digamos, se convierte al cristianismo, por ejemplo, se le hace un entierro simbólico y su familia deja de hablarle. ¿Por qué? Porque está muerto. Entiéndase, ¿no? Está muerto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen aquellos judíos? ¿Un asesinato? No. Simplemente acumulan piedras encima de un cadáver. Vamos a entenderlo en esta mentalidad así, ¿vale? Bueno, Esteban. Y Esteban dice lo siguiente, ¿sí? Antes de morir. Dice: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Atentos a esto. Que el Hijo del Hombre está en pie a la diestra de Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? Mientras Jesús esté sentado, no hay ningún problema. Si se pone de pie, dice, y vi delante del trono de pie al Cordero degollado. Échate a temblar. Échate a temblar, porque el tiempo de la paciencia se ha acabado. ¿Sabes? Se terminó. Y dice, pero hombre, ¿cómo puede ser? Pero si Dios es el... No, no, Dios es lo que quieras. Pero ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. No nos vamos a engañar aquí con cuentos para niños. ¿Vale? No. La realidad es esta. La realidad es esta. Y si Jesucristo se pone de pie, se pone en pie, échate a temblar. Desde el Papa hasta el último monaguillo. Échate a temblar. Porque aquí no andamos con bromas, ¿vale? O Dios no se anda con bromas, con nadie, ¿vale? Para Dios es importante la vida de todas las personas, ¿vale? También es importante la vida de Esteban. Por eso Jesucristo se pone de pie. Está dictando ya sentencia, ¿vale? Ahora bien. Parte de esa sentencia va a ser de una misericordia absoluta. Porque la sentencia, la sangre de Esteban derramada, digamos, va a servir para que un pequeño joven que hay allí, sujetando los mantos, de los que estaban apedreando a Esteban, que se llama Saulo y que aprobaba, dice los hechos, aprobaba la muerte de Esteban. Estaba de acuerdo con aquellos asesinos, ¿sí? La sangre de Esteban va a caer sobre él. Ese es el juicio de Jesucristo. Veo al Hijo del Hombre, veo a Jesucristo de pie a la derecha de Dios Padre, ¿vale? Entonces, ¿es un juicio de misericordia? Sí. También es un juicio de justicia, ¿vale? Es así, ¿vale? No es lo mismo ser un miserable que ser una buena persona. No es lo mismo perder la vida por Jesucristo que no perderla. No es lo mismo ser un egoísta integral que no serlo, que ser un tipo generoso. No es lo mismo ser un mentiroso que decir la verdad. No es lo mismo. Igual tiene menos amigos, pero es lo que pasa, ¿vale? Esto es un poco la cosa. Entonces, para no engañarnos, ¿vale? Para ver las cosas en lo que son, ¿sí? Hay una diferencia, ¿sí? Hay un tiempo, ¿vale? Hay un tiempo de misericordia, un tiempo de paciencia de Dios, hay un, como llamaríamos, un catecumenado, hay un tiempo de espera en el que Dios pacientemente va insistiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿vale? Pero que nadie se engañe. Ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. O sea, Jesucristo va a juzgar, me va a juzgar a mí, ¿vale? Y a ti. Porque mientras tanto, hoy, digamos, tiene misericordia contigo y conmigo. Y ve lo que hacemos, ve lo que pensamos, nos observa, ¿sí? Nos observa. Bien, me gustaría que pillaras esta idea, ¿no? Sentado para escuchar, para aprender. De pie. No es lo mismo el cura cuando está sentado en la iglesia que cuando está de pie. No es lo mismo. O cuando un obispo está sentado, cuando está de pie. No es lo mismo. Fijaros. Veréis, es así. ¿Vale? Sentado y de pie. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esto es lo que quería decir, ¿vale? El Evangelio no es una broma, no lo es. No lo es, lo siento. ¿Es algo amable? Pues tampoco lo es. Tampoco lo es, ¿vale? Porque está en juego la vida de las personas y eso es muy importante. Y conviene que sepamos la verdad, toda la verdad sobre este asunto, ¿vale? Yo sería un traidor si no os dijera esto. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Ese Hijo de Hombre, ese Jesús de Nazaret, resulta que era Dios. Y que viene a juzgar, como Esteban. Se pondrá de pie sobre tu vida y sobre la mía, ¿vale? Y si lo que has hecho ha sido mentir toda tu vida, lo tendrás que responder tú. Y si no has querido a nadie, nunca, si eres un egoísta integral, tú verás. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Perdonarme la expresión a lo bestia, ¿eh? Pero lo que puedo decir es, conviértete. Porque no sabes ni el día ni la hora. Todavía estamos en el tiempo de la paciencia. Pero no te puedo garantizar que mañana se haya terminado. Llega la oscuridad y venga tu juicio y el mío. ¿Vale? Yo no sé si mañana estaré aquí. Ni tú, ¿vale? Entonces, acogerse a la misericordia, ¿sí? Dice, bueno, es que ese planteamiento es muy duro, ¿no? Porque es moralista y tal y cual. Sí, pues mira, hay otro planteamiento, diferente, si quieres. Hay una alternativa, un camino estrechito donde uno se puede colar, ¿vale? Te lo explico. En el siglo XVI le llamaban via amoris. Se trata del amor. Entonces, en el amor no hay temor. El amor se ríe del juicio. La misericordia se ríe del juicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que ama no tiene miedo. No tiene miedo al juicio. Ni tiene miedo a Dios. Para nada. Para nada. Ahora, si haces las cosas mal, es como para tener juicio. Porque la eternidad es muy larga. No es un día ni dos. Son miles de años. Tú sabes lo que es estar en la cárcel, no 100 años o 200, sino 4.000 millones de años. ¿Sabes lo que es eso? Pues igual te convendría atender un poco, sí, convertirme. Igual nos convenía esto, ¿vale? Una última cosa, con esto termino, ¿vale? En la pasión de Jesús, Jesús termina su vida, digamos, recitando un salmo, el salmo 30, ¿sí? A mitad de salmo, ya se le, el corazón le revienta, digamos, ya está. ¿Vale? Y se queda a mitad de versículo, en el salmo 30, ¿sí? Lo podéis leer. ¿Vale? Pero es interesante ver que si uno va viendo el salmo 30, os he dicho, el 29, el 28, el 27, el 26, hay expresiones en esos salmos que indican que hay una correlación, ¿vale? Temporal, digamos, de tal manera que podríamos decir, ¿vale? O podríamos concluir que Jesús en la cruz está recitando los salmos, ¿vale? Y lo interesante de eso es que si uno lo lee, digamos, puedes leer el Salmo 30, hasta el momento de la muerte de Jesús, el Salmo 29, el Salmo 28, hacia atrás, ¿vale? O hacia adelante, si queréis, desde el Salmo 1, ¿vale? Lo que está haciendo Jesús es morir como un judío piadoso, ¿vale? Pero cuando uno lo lee, es estremecedor, cuando uno lee esos salmos. Porque, por una parte, los salmos en Israel no son leídos, son cantados. ¿Tú te imaginas a alguien muriendo cantando sin poder respirar? Con los pulmones encharcados y intentando ir sílaba a sílaba, ir diciendo los salmos como un judío piadoso. Y que de uno de esos versículos diga: tú has puesto en mi cabeza una corona de oro fino. Léelo. O sea, los 30 primeros salmos. Léelo desde la pasión de Jesús. Imagínate que tú eres Jesucristo, estás en la cruz y estás recitando los salmos casi sin respiración, cantándolos. ¿Vale? Mira a ver, porque puede ser interesante, ¿no? Porque en los salmos resulta que hay una expresión que dice: levántate, Adonai, o levántate, Yahweh, o levántate, ¿vale? Levántate y hazme justicia. Levántate. ¿Qué significa levántate? Levántate significa que estás sentado, estás viendo como un juez, estás viendo lo que está pasando. Y el salmista, digamos, el que reza, le está pidiendo a Dios: levántate. Dicta sentencia, hazme justicia. Mira a este pobre que no ha hecho nada y me crucifica. ¿Entiendes? Levántate. Mira a ver, porque igual, quién sabe, del Salmo primero al 30 hay alguna expresión en la que, algún salmo en el que dice levántate. O un salmo le invita a Dios: hazme justicia. Tú ves, ¿no? Me rodea una manada de mastines, dice. Me acorralan. ¿Qué es lo que está viendo Jesús desde la cruz? ¿Está viendo soldados romanos? ¿O no los está viendo? Me acorrala una jauría de mastines. Os invito a esto, ¿vale? No es lo mismo, ¿sí? Ninguna palabra en el Nuevo Testamento la podemos dejar caer al suelo, ¿sí? Porque le da, digamos, a todo párrafo, le da la sal. Si das la clave de interpretación, les haces un favor, porque pueden entender. Dice: hasta ese momento no habían entendido que según las Escrituras Jesús debía resucitar. Hasta ese momento no habían entendido el sentido de las Escrituras. Bien. Dar una clave de interpretación es un acto de caridad, porque ayudas al otro a abrir los ojos y a darse cuenta. ¡Levántate! Estás sentado a la derecha del Padre, ¿vale? ¡Levántate! ¡Maranatha! ¡Ven! ¿Sí? ¡Hazme justicia! hazme justicia, porque estos no me la hacen. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bueno, pues nada, esta semana tenemos un encuentro en Barcelona con unos amigos, ¿vale? Si estáis por allí, pues igual nos vemos, ¿vale? Veremos, ¿vale? Y tendremos una pequeña charla, podemos hablar de estas cosas, tenemos más en familia, ¿sí? No, sí, por esto tan frío de YouTube, ¿no? De Internet, ¿vale? Y nada más, bueno, pues hasta la semana que viene, bueno, no sé si la semana que viene, como andaré en Barcelona, no sé si me dará tiempo a hacer una clase o grabaremos lo que hablemos allí o no sé lo que haremos, ¿vale? Pero bueno, esta es la cosa, ¿vale? Espero que os ayude todo esto a profundizar, a leer y releer y releer. Levántate, ponte en pie, ponte en pie, ¿vale? Que os vaya muy bien. Adiós.